La buena lectura ilumina. El predicador invisible, por Mariano Abrevaya Dios. Una crónica de militancia política reciente en un mundo urbano e impiedoso, donde la ilusión y la lucha colectiva adquieren dimensión casi épica. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Sicus.org.ar.